Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Saludamos a Julio Pardo allí en la 690 y aquí en La Retaguardia a Braulio Domínguez. Hoy La Retaguardia y nuestro estudio Víctor Basterra a plena luz a plena luz eléctrica. Por suerte en el barrio han restablecido la energía eléctrica. ¿Cómo te va, Ernestina? Buenas noches. Aquí tengo a mi compañera en el estudio también. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy bien. Viste que empezó a hacer un calor bárbaro. Ahora llueve. Hay viento, hay destemplado, pero dos días de calor, mucho calor. Yo conté más días, ¿eh? Tres, cuatro días de calorcito, muy bien. Y que no sabes qué pasó, además de tener mucho calor. Lo de siempre, seguro. Se empezó a cortar la luz. Se empezó a cortar la luz. Exactamente. Lo de siempre. Y bingo, este barrio salió sorteado en el primer premio o el segundo, porque fue el segundo barrio en estos días que tuvo corte de luz. Matadero, ya lo venía teniendo Villa Crespo, ya lo venía teniendo Chacarita, ahora creo que hoy andan por Flores. Acá creo que vos viniste y también viste luz todavía cortada en algunos lugares. Sí, cuando me bajé del colectivo para venir para acá, cerca de la calle Emilio Castro, de la avenida, muchos lugares, muchas casas sin luz. Y vos no sabés lo que se le ocurrió decir al ministro de Vido. ¿Que somos víctimas de la inseguridad de nuevo? No, que Edenor y Edesur den explicaciones de por qué hay cortes de luz. Ah, ¿y él? El tipo vive en Marte. ¿Y después él? De un año, hace un año que tuvimos una crisis energética impresionante y ahora recién se acuerda de preguntarle a Edenor y Edesur qué plan tienen de contingencia para los cortes de luz. Este tipo es un cara dura, nos toman de tarado. Un año esperaron y recién ahora, los dos primeros días que hace calor y ya, entonces ahora Edesur y Edenor digan por qué hay corte de luz y qué planes de contingencia tienen, ¿sí? Y durante el año qué hicieron, ¿no? ¿Por qué no se lo preguntaron durante el año? Es de loco. ¿Qué va a ser? Así andamos. Lamentablemente, preparémonos porque me parece que vamos a tener un veranito caliente como el que pasamos el año pasado. Bien, a ver, hoy, ¿por dónde empezamos, Ernestina? Muchas cosas hoy, ¿eh? Hay varias cosas, sí. Primero, digo para tener un orden. La Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina viene haciendo desde siempre una serie de reclamos, pero en esta oportunidad ya lo están plasmando un poquito más, incluso para la próxima semana están planteando una movilización por un tema específico también, pero que vale porque el reclamo es para varias cosas que los jubilados y pensionados de nuestro país están reclamando desde la época de Norma Pla y compañía. Bueno, vamos a tratar hoy de comunicarnos con Marcos Wollmann, él es el secretario general de la mesa coordinadora, un viejo luchador, un viejo compañero bancario, hoy jubilado. Para que un poco nos cuente cuáles son los reclamos y las exigencias que están teniendo. También sabés que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, otra vez, Mauricio Macri está incumpliendo con una ley, como tantas veces, él dice que hay que cumplir las leyes, pero él acá no las cumple. Con la entrega, está haciendo en forma ilegal, irregular, la entrega de títulos de propiedad en barrios de aquí de Buenos Aires. Y vamos a hablar con una integrante de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones, Mónica Ruejas, ella es la presidenta, que justamente de ese barrio se trata esta irregularidad que ellos están denunciando, junto con el observatorio de la ciudad, ¿no? Que hablamos la semana pasada también por otro tema. Hablamos de otra ilegalidad que era en el marco de la construcción del Metrobús Norte. Claro. Tampoco tenía de hecho la legislatura ni ninguna otra entidad gubernamental una serie de estudios que son pertinentes para que se lleven a cabo estos trabajos, y además el tema de que la ciudad estaría gastando tanta plata que ni siquiera el partido de Vicente López lo estaría aportando. Sí, y después vos estuviste en... Estuviste, pasa muchas veces, viste, que uno habla y se atraganta. Perdón. Una pequeña tos y se va. Gracias, Braulio, que me alcanzó un poquitito de agua. Estuviste en los tribunales de Quilmes, porque ahí se dio la sentencia a una mujer, Reina Maraz, que estaba acusado de asesinato de su marido. Bueno, después nos vas a hacer un informe y creo que tenés algún audio, ¿no? Sí, entrevisté a una de las abogadas que sigue el caso, que nos explicita cuál es la situación de Reina, por qué se llega a esta instancia y la indignación de mucha gente, entre ellas militantes de la campaña contra la violencia hacia las mujeres, que mediante ella llegamos a conocer este caso, sobre una mujer boliviana, quichua parlante, es decir, ella no habla castellano o habla poco, entiende poco, traída a la fuerza de Bolivia por su marido, persona que luego es asesinada en un marco de situaciones que nunca se terminan de comprobar y que, bueno, hoy la condenan a perpetua. Bien, después nos vas a explicitar un poco mejor cómo fue todo esto hoy, que fue el día de la sentencia. Bueno, Braulio, vamos a una pausita, de paso me trato de desahogar un poco y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas, ya recuperado un poco. Y tratando de ver si justamente tenemos esta comunicación que habíamos dicho con Marcos Wolman, que es el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, para que nos explique un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que están reclamando. Bien, mientras tanto, a ver, ¿qué podemos ir a comentar? ¿Viste el lío que se armó con Daniel Sapsay, ese abogado que en el coloquio de idea de Mar del Plata salió diciendo cualquier cosa en el discurso? Lo mandaron al frente terriblemente, lo aplaudieron todo, y el tipo, que no es una persona... Aparte, si vos lo ves, es un tipo del establishment, un abogado constitucionalista que siempre defiende los intereses de los grandes monopolios, de las grandes empresas, pero sí. Siempre lo ves en televisión, es un tipo en las entrevistas moderado, muy pausado para hablar. Lo que se dice un tipo medido. Sí, bueno, pero parece que... Que se desmidió. Se desmidió, lo cebaron algunos, y encima un par de veces... en su discurso medio como que se puso a agitar, los empresarios de abajo que lo escuchaban lo empezaron a aplaudir con las cosas que decía, y él se empezó a dar manija y cada vez peor, y dijo una sarta de barbaridades y mal, ¿no? Donde, bueno, por ejemplo, se la agarró con el ministro de... con el canciller, con Timerman, y dijo que agitaba a los que estaban ahí en la mesa, en el IDEA. Este fue el coloquio de IDEA, es la de los empresarios. Sí, sí, hace muchos años que vienen la crema revisando. De la crema, que se reunieron en Mar del Plata. Sí. Entonces terminó diciendo que a Timerman, en donde lo encuentren, hay que echarlo de los lugares donde vaya. Y no hay que dejarlo ni hablar, ni aparecer, ni nada. O sea que, mal, una cosa totalmente... Bueno, y también está el tema este que públicamente, agitando también, pidió que la presidenta, Cristina Fernández, muestre su título de abogada, ¿no? Porque él dice que no es abogada. Y bueno, una cosa que no tiene nada que ver, fuera de... de toda cuestión de lo que se estaba discutiendo, porque si vos querés discutir políticamente o contestar políticamente, me parece que hay un montón de otros elementos como para poder hacerlo. Pero tirarse, a salir con el tema del título, como si cambiara un poco más la política, si muestra que tiene un título o no tiene un título, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a hacer una cortinita con un tema musical y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estábamos escuchando a Julia Senko con este temita que se llama Juntos es más fácil. Qué lindo mensaje, ¿no? Lindo. Juntos no es lo mismo que amontonado. Ah, eso es verdad. No. Pero bueno, juntos sí es más fácil. Amontonado a veces hay que andar a los codazos. Como decía recién. Acá fuera el micrófono, Ernest, se parece a los peronistas, ¿no? Bueno, no repitas esto que dije, pero sí lo dije. Sí, sí, sí, y lo decimos. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, lo decimos. Que... Bueno, bueno, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado, se estaba dando una serie de irregularidades en la entrega de títulos de propiedades en algunas villas, y para eso estamos comunicados con Mónica Ruejas, que ella es la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones, para que nos cuente qué es lo que está pasando y qué es esto que Mauricio Macri está haciendo algo ilegal. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica. Luis Angió y Ernestina Arias te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿qué le pasa a Macri? Bueno, siempre tratando de que, qué sé yo, faltar a una constitución, ¿no es cierto? Como dice, tratar de hacer todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, que es lo que corresponde. Y es lo que exige él a otros gobiernos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, nosotros estamos en realidad muy preocupados, ¿no? Porque se tendría que decir que tendríamos que estar contentos, pero no, estamos preocupados porque nos quieren hacer creer que nos van a dar el título de propiedad a un lugar donde nosotros ya estamos viviendo muchísimo tiempo, donde hemos trabajado la tierra, donde era un basural, y donde lo hemos construido con tanto sacrificio en nuestra propia vivienda. Si bien no con los servicios, ¿no es cierto?, y en las condiciones que debería tener, como indica la Constitución de la Nación, ¿no es cierto?, de la ciudad, de poder tener una vivienda digna y ser una integración urbana como cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. Pero eso no implica que quieran hacerlo a cualquier precio y, como dije hace rato, fuera de la ley. Nosotros rechazamos esa política de entrega de título de propiedad, que este es el modelo, que este no es el modelo de urbanización que exige la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental, la Ley 148 y la Ordenanza 44873. Es el modelo de urbanización que esta norma reconoce la integración socio-urbanística con participación, que es muy importante, ¿no?, la participación de las organizaciones sociales, la Junta Vecinal y los vecinos. La Junta Vecinal se pudo elegir como representación, y lo ha hecho cada vecino que vive en este barrio, mediante la Ley 148, que es la que él ha desconocido totalmente, porque es el único gobierno que jamás ha convocado a los dirigentes elegidos democráticamente a trabajar en forma conjunta, porque somos nosotros los que sabemos qué necesidad tenemos, cuál es la emergencia, cuál es la prioridad para poder salir adelante con toda esta emergencia social, ¿no? Claro. Pero bueno, hay un déficit habitacional en la ciudad cuando hay un recurso importante, ¿no?, que tiene este gobierno. Para poner en contexto con nuestros oyentes, que no solamente son de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, sino de otras ciudades del país, ¿dónde está ubicado el barrio Los Piletones? Está ubicado en Villa Soldati, sería Avenida La Carra y Fernando de la Cruz. Perfecto. Estamos muy cerca del Indoamericano. Claro, yendo por La Carra para la Avenida Roca. Exactamente, exactamente. A lo que era el Parque de la Ciudad, por así. Exactamente, entre eso está, claro, nosotros estaríamos en el medio, sería antes de cruzar Cruz y La Carra, después está el Parque de la Ciudad, después está Villa Lugano, claro, claro. ¿No es cierto?, y el Parque Roca. Sí, y así están construyendo, yo pasé hace poquitos días, el polo farmacéutico, que le dieron un predio impresionante ahí a las empresas, a los laboratorios. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso también a nosotros nos da, nos garantiza el reclamo cuando nosotros decimos que habiendo una crisis habitacional y teniendo terreno, recursos, yo creo que no hay una voluntad política más seria en poner fin a esta lucha tan importante que venimos trabajando hace mucho tiempo, y yo creo que es una deuda política, social, con el tema de urbanizar definitivamente las villas. Claro, pero además estamos hablando de un lugar, para quien no conoce, de terrenos libres que allí se podrían hacer realmente cantidad de viviendas sociales, como ustedes dicen, con la colaboración y la participación incluso de los vecinos, con un plan que le podrían tranquilamente financiar al costo, y ahí resolverían mucho del problema habitacional de por lo menos de esa zona. Claro, claro. Por ejemplo, el barrio Los Piletones, acá sería como al revés. O sea, nosotros ya, como dije hace rato al principio, nos hemos instalado un lugar, hemos logrado a través de la legislatura el cambio de planeamiento urbano, donde nos reconocen primero como un asentamiento, luego como una villa, donde hay un porcentaje importante de las viviendas con material. Pero siempre debe quedar en claro esto, por decir, con sacrificio propio. No es que nadie nos vino a regalar para poder construir nuestra casa, nuestra vivienda, ¿no? Lo hicimos con nuestro propio sacrificio, demostrando también así que queremos vivir bien. También se debe aclarar, y queremos que esto quede clarísimo ante todo y sobre todo, que nosotros no queremos vivir gratis. Claro. ¿Sí? Entendemos que todos debemos aportar, porque esto lleva una continuidad de crecimiento, ¿no? A la ciudad, al país, todo lo que queramos decir, pero que entendemos que para que tengamos un título en el lugar donde nosotros hemos mejorado, se deben instalar los servicios públicos. A ver, yo quiero pagar la luz, pero no quiero que se me corte la luz, porque la luz que nosotros hoy tenemos es muy precaria. Sí, sí. Queremos pagar el agua, pero, por ejemplo, hace 5 días que hay manzanas del barrio Los Piletones que no tienen agua. ¿Y qué tipo de agua estamos consumiendo también? Entonces, todas esas cosas, nosotros tenemos conocimiento y razonamiento de que tenemos que estar dentro de lo legal para todo eso. Entonces, seguro. No nos pueden venir a hacer creer que con un título de propiedad nos garantizan la solución definitiva. No es así. Y te hago una consulta, esto por el lado legislativo, así en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿lo han charlado con los distintos bloques? ¿Qué respuesta le han dado? ¿Cómo están trabajando el tema? Bueno, es otra parte que no ha cumplido el gobierno de la ciudad y especialmente Corporación del Sur con la parte del Ejecutivo, porque esto, para poder hacer la urbanización o el plan de urbanización, se debe presentar en la legislatura. Claro. Y tampoco fue presentado en la legislatura. O sea, es algo irregular, es algo ilegal. Los terrenos que nosotros tenemos, todo lo que es en este sector, le pertenecía al IBC. ¿Sí? Sí. Se nace la Corporación del Sur y llegan a un tipo de acuerdos o resoluciones entre ellos. Pero la corporación no está permitida vender los terrenos. O sea, ellos nos quieren a nosotros vender, entregando los títulos. Y ojo, no es que no van a entregar ya los títulos a propiedad, porque es otro discurso falso. No van a entregar un boleto compra-venta. Nosotros vamos a ir pagando. Claro. ¿Sí? Los pasos que corresponden. Por eso nosotros decimos, a ver, la legislatura no lo tomó. No hubo participación de los vecinos, no hubo participación de una junta vecinal elegida democráticamente, ¿sí? Entonces, no cumple con la ley 148, no cumple con la ordenanza 44873, entonces quiere decir que está todo mal. Uh-huh. Está todo mal en ese sentido. Y un poco por ahí, porque después van a salir a decir, ellos quieren ser urbanizados, pero nos están impidiendo. No, nosotros no estamos impidiendo nada. Queremos que se haga todo lo que es dentro de la ley, nada fuera de la ley. Eso es algo muy valioso para nosotros. Mónica, ¿tenés idea de cuántas familias o cuánta gente, cuánta es la población que estaría en este lugar? El barrio Los Piletones, estamos hablando de 10 manzanas. Muchísimo. Son de 6.000 a 7.000 personas. Claro, ¿sí? Claro, sí. Así que es un barrio, con 3 calles principales, ¿sí? Sí. Está en condiciones de poder ser urbanizado. Tiene todas las características y las voluntades de la comunidad y de las organizaciones de que nosotros podamos ser urbanizados, pero con una solución definitiva. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, barrio Carrillo, Ramón Carrillo, tenemos sí. Fátima. Uh-huh, el sí. barrio Ramón Carrillo, se entregaron las viviendas sin hacer el estudio de suelo, que eso también, esto fue algo notorio a nivel público, porque el suelo está contaminado, ¿me entiende? Entonces, nosotros no queremos padecer todos estos tipos de después, cuando pasa el tiempo, tener muchas dificultades. Nosotros queremos que cuando hay un presupuesto que está invertido para urbanizar un barrio, esté bien invertido, hasta el último centavo, y que se haga las cosas como corresponde. Nosotros en este momento tenemos un poco de temor, porque vuelvo a decir, tendremos que estar contentos, pero como no hay participación, no sabemos, desconocemos lo que están haciendo. Aparecieron de repente máquinas, empresas, a romper calles, a comer. Todos están apurados. Nosotros también queremos rápidas las cosas, uh-huh. pero bien, no de esta manera. Pues no sabemos ni qué calidad de caño, ni qué caño nos están poniendo, y eso nos preocupa. Uh-huh. Y estamos uh-huh. preocupados porque queremos que la inversión que se haga sea buena. Sí, que no sea solo un negocio para las empresas amigas. Exactamente, que no sea todo un negocio. Como siempre decimos, a ver, los pobres seguimos siendo negocio como este tipo de gente que lo único que quiere es eso. Y estamos hablando de 75 millones de pesos. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y yo creo que con esa cantidad de dinero y presupuesto que está destinado para este barrio, tenemos que estar bien controlados. Uh-huh. Y acompañado. Nosotros estamos pidiendo a los legisladores, que son los que aprueban también estos presupuestos, que nos acompañen. Porque si no, sentimos que estamos solos y ellos son cómplices de un Estado, de un gobierno, que hoy por hoy no les importa nada. Dicen, estos quieren urbanización, vamos por la urbanización a cualquier forma y a cualquier precio. Claro. ¿Y han tenido respuesta de esos legisladores? ¿Qué les han dicho? En los bloques. No, estamos invitando a todos. Nos dijeron que sí. Hemos caminado en todos los bloques. Ajá. Eso que quede muy claro. Nosotros, cada uno sabe la ideología que tiene sí, a nivel importa, político claro. y lo respetamos. Uh-huh. Pero somos nosotros que después padecemos, ¿no? Siempre dicen, los hombres pasan, las instituciones quedan. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos seguir con ese valor. Sabemos qué ideología tenemos cada uno, pero acá hay algo en juego, que es el futuro de un barrio que quiere estar urbanizado, pero definitivamente. No que mañana pasado tengamos muchas dificultades y después tengamos que volver a tocarle la puerta y decirle, nuestra cloaca está mal. Ah, no, pero ustedes ya tienen un título. Ah, no, pero ustedes ya se hizo inversión. No, pero y así no van a tratar. Ya lo sabemos, uh-huh. le vuelvo a decir, ha pasado y pasa con el barrio Ramón Carrillo. Y no queremos que eso pase con nosotros. Bien, Mónica, es Mónica Ruejas, presidenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones, con quien estábamos conversando. Muy claro todo el informe y cuál es el panorama. Lo vamos a seguir el tema porque también nos interesa, como otros temas que trata el Observatorio de la Ciudad, y te agradecemos la comunicación. Buenas no, noches. No, por favor, a ustedes, porque nuestras voces son escuchadas. Así es, gracias. Buenas noches. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces aquí por www.laretaguardia.com.ar y AM690 en otras voces. Otras propuestas, como había empezado el programa, Ernestina Arias estuvo hoy en los tribunales de Quilmes, allí hubo un juicio que se llevó adelante contra Reina Maraz, y hoy era el día que se iba a dictar la sentencia. ¿Y qué pasó, Ernest? Sí, efectivamente, Luis, hoy se leía el fallo en el tribunal de Quilmes, el tribunal número uno en lo penal, donde tres mujeres fueron las que determinaron que otra mujer, Reina Maraz, boliviana, joven, pobre, quichua parlante, como se dice, ¿no? Ella no habla bien castellano, no entendía por qué estuvo presa todo este tiempo, no entendía la condena, tuvieron que ponerle una intérprete que recién en los dos últimos días del juicio apareció tuvo el Estado que poner esta intérprete para que escuchara la condena. ¿Estuvo 3 años el juicio porque no encontraban un intérprete? ¿Qué estuvo hecho? 3 años en la unidad 33 del penal de Los Hornos en La Plata. La encuentra el comité por Provincial por la Memoria, en una inspección que realiza el Comité contra la Tortura, llega al pabellón de las madres de esta unidad penal 33 y la encuentra, a Reina Maraz Bejarano, que no hablaba castellano y que había sido desde un primer momento sospechada del asesinato de su esposo, de Limber Santos. Y claro, ella no entendía el por qué estaba ahí, no entendía nada. Sufrió maltrato, violencia, ya desde cuando ella declara, cuando ella puede hablar con esta intérprete y explicarle muchas cosas, la intérprete comenta que ella vino forzada a la Argentina, ella no quería venir acá, ella vino con este hombre que la trajo junto con sus hijos para trabajar en un horno de ladrillos del cual junto con otros integrantes de la comunidad boliviana sostenían ahí en Florencio Varela. Y bueno, ella les cuenta que es víctima de mucha opresión y de muchos golpes. Básicamente ella era víctima de violencia de género a manos de esta persona. Uh-huh. Que luego, en 2010, ocurre este asesinato en circunstancias que el juicio nunca determinó con vehemencia que ella era realmente culpable. Y la condenan a perpetua. Cosa que realmente nos parece una aberración a muchas, porque los mismos abogados habían dicho que no se preveía que tan fuerte iba a ser la pena. Uh-huh. Cuando en Argentina es entre 8 y 25 años la pena de cárcel por homicidio, y entendiendo que ella ya había pasado mucho tiempo en la cárcel sin entender el por qué estaba allí. Es una mujer joven. Tenía 25 años en 2010, así que sí, si menos de 30 tiene hoy. Muy joven. Sí. Y tenía hijos. Tres hijos tiene, sí, con esta persona que luego fue muerto. ¿Y los chiquitos? Ellos se encuentran con la familia de ella, están en Bolivia, con sus abuelos maternos, es así, menos la más pequeñita, la más bebé, que justamente estaba con ella en el pabellón de madres. Ajá. De la unidad 33 de Los Hornos, que es allí donde la encuentran en estas inspecciones que realiza habitualmente el Comité por la Tortura. Claro, y el Comité Provincial de la Memoria es la que preside Pérez Esquivel, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, bien. Que ellos estuvieron haciendo la movida de prensa, dando a conocer este caso, porque realmente no tuvo mucha difusión, estuvieron trabajando mucho en eso, y justamente hoy realmente éramos pocos en la sala, muy pocos medios, pocas agencias. La única agencia que estaba, bueno, era nosotros, ANRED, como Red Nacional de Medios Alternativos, y la agencia TELAM, que realmente, bueno, hicieron un seguimiento de este caso porque por la injusticia que fue, todo lo que fue implicó esta causa. Desde las irregularidades, al no tener ella realmente un intérprete que pudiera explicarle qué estaba pasando en Pero principio. Pero el juzgado tardó 3 años en conseguir un intérprete quechua. Sí, sí. Recién el consulado boliviano en este tramo del juicio, en esta parte donde empieza el juicio, que la semana pasada tuvo su punto cúlmine, y hoy con la sentencia, se aproximaron a entender qué estaba pasando con esta mujer. Y bueno, el tema es que ahora se espera poder tener una instancia de apelación por parte de los abogados para que realmente se entienda qué es lo que pasó con ella. Hablaste con una de ellas, ¿no? Yo hablé con Sofía Ballesteros, que es una de las abogadas que sigue el caso, que bueno, nos comentaba realmente el marco en el cual se da esta situación. ¿Hay un audio? Tenemos una entrevista. ¿Podemos escucharlo, Braulio, cuando esté? A ver qué nos dice ella, porque la verdad que es muy... No, muy es tremendo, todo, es terrible, sí. Lo que pasó, porque realmente parece como que sienta un precedente muy fuerte el hecho de que sea cadena perpetua. Claro. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué dice. Bueno, estamos con la abogada del caso, con una de las abogadas del caso de Reina Maraz, con Sofía Ballesteros, para preguntarle cuál fue la sensación al entender que la justicia determinó la condena a prisión perpetua de Reina. Si bien era una de las posibilidades, porque es el pedido que había hecho el fiscal, igualmente nos deja de impactarnos, porque pensábamos que era una posibilidad muy remota, ya que en las audiencias de la semana pasada no se había encontrado prueba suficiente que marcara la responsabilidad de Reina en este hecho, sino todo lo contrario. Lo que se había quedado claro era la situación de opresión en la que se encontraba Reina en múltiples sentidos, Reina era absolutamente violentada cotidianamente, no solo por su marido, sino por otro vecino. Después fue detenida también por la justicia, porque ella no hablaba castellano, sin embargo estuvo detenida durante más de un año sin que nadie le explique nada. El personal penitenciario, que la maltrató también en su detención. Toda esa situación no fue visibilizada. Reina declaró, lo primero que estudió en este juicio fue la declaración de Reina, donde ella contó lo que sabía, contó lo que había vivido en esos días en que desapareció su marido y su hija lo buscaba porque realmente no sabía dónde estaba. Realmente, una vez más, la justicia no escuchó a las mujeres, las juezas no tomaron ninguno de los argumentos, ninguna de las verdades que relató Reina en esta audiencia. Tampoco tomaron en cuenta las apreciaciones que las tres psicólogas que evaluaron la prueba central, entiendo que sería la prueba central con la que la condenan a Reina, que es una cámara Kessel. Hubo cuestionamientos muy fuertes por parte de las tres psicólogas que hicieron la evaluación de esta prueba en relación a que era una aberración como se había tomado declaraciones de niño, que estaba mal desde todo punto de vista, tanto técnico como desde la misma profesión de la psicología, etcétera. Ellas fueron muy claras de que eso no se podía tomar por válido de ninguna forma, que lo que el niño decía era un discurso que repetía y que había sido inculcado por un mayor. El niño hablaba en quechua, en la cámara se ve claramente como la fiscal lo interroga en castellano y todo el tiempo está interpretando lo que el niño dice, balbucea muy confusamente. Pero bueno, evidentemente a las cosas no tomaron ninguna de esas cuestiones y la condenan a Reina con muy pocas pruebas, y claramente lo que se ve es que compran absolutamente la versión de la fiscalía, donde la ponen a ella en un rol de mujer autónoma muy desenvuelta, que organiza un asesinato, que lo ejecuta para robar al marido, mientras que lo que claramente las personas que hemos trabajado con Reina, las personas que realmente la hemos escuchado, podemos ver que ella lo que padecía era una situación de opresión cotidiana. Ella no estaba en Argentina por su voluntad, ella fue obligada a venir con sus niños, porque si no el marido le iba a quitar los niños. Ella estaba en un lugar donde no entendía el idioma castellano y donde su marido era la persona que intermediaba para que ella se comunique con el mundo, donde su marido le entregaba para pagar deudas al otro imputado, que después ese otro imputado muere en la cárcel. Realmente parece hasta muy, muy cruel y muy obsceno que esto que decían hoy las juezas, que Reina se puso de acuerdo con este otro hombre para matar a su marido. Este otro hombre violaba a Reina, y ella lo dijo muchas veces, que había sufrido la violación de este hombre, y este hombre la violaba con la autorización del marido de Reina. Entonces realmente es repudiable estas miradas de la justicia, que siguen comprando este tipo de versiones porque les es más fácil comprar estas versiones donde las mujeres somos todavía seres oscuros y que persignamos este tipo de cuestiones. Bueno, en función de los términos legales, ¿qué oportunidades habría para que esto pueda ser revertido en cierta medida? Bueno, ahora lo que queda es presentar un recurso cuestionando esta sentencia. Hay tiempo, hoy no dieron los fundamentos, hoy solo nos dieron la pena, que es la de prisión perpetua, y dijeron en qué delitos y cuál era la versión de los hechos que ellos creían, que las juezas creían. Repito, es la versión del fiscal, claramente, sin fisuras, la compraron entera. Bueno, y ahora el 11 de noviembre nos van a dar todos los fundamentos de la sentencia y hasta el 1 de diciembre había... Bueno, sí. Continuaba estábamos. Diciendo la abogada que el 1 de diciembre va a ser el momento en que se pueda, hasta ese momento se puede apelar esta sentencia. Ajá. Que reiteramos, es muy fuerte en el marco de lo que nos cuenta la abogada. La violencia que sufría Reina, la instancia en la cual es apresada y no se le explica, la instancia del juicio en donde ella necesita una intérprete para que le expliquen qué estaba pasando. Y la verdad que, Luis, yo que estuve presenciando hoy esto, fue muy triste. Fue muy triste porque cuando le dicen a ella, le explican lo que estaba pasando, se puso a llorar de una manera inconsolable, porque en quichua no existe la palabra perpetua. Le explicó la intérprete, me contaba, porque volvimos en el trayecto a Capital, volvimos con ella, que le explicó que le estaban diciendo que iba a estar presa al infinito. Y ahí es donde ella sufre, se pone muy mal, le agarra esto que te pasa siempre, claro, esa angustia, sí, sí, de decir que ¿por qué al infinito? ¿Y por qué tanto tiempo si yo no lo hice? Cuando ella entendía que quedaba claro de que ella había sido la víctima y no el ex marido. Entonces, en ese sentido, no queda otra que seguir difundiendo este caso, seguir apoyando, aportando para que estas cuestiones de maltrato que son cotidianas en muchos lugares, en muchos barrios, tratemos de difundirlo para que no vuelva a suceder. Y sobre todo denunciando el accionar del Estado. ¿Y las tres personas del tribunal eran mujeres? Eran mujeres. Tres juezas de Quilmes. Ajá, bien, bueno. Las doctoras leyeron calcado el fallo del fiscal. O sea, ellas, la abogada me decía que el fiscal había interpretado que Reina Maraz mató a su marido con el objetivo de robarle y de irse con otro hombre. Cuando en realidad lo que denunciaba recién la abogada, lo dijo bien claro, ese otro hombre maltrataba con la mirada, con el permiso del marido a esta mujer. Claro. Bien, esperemos que se pueda llegar a la apelación, se pueda hacer una revisión de esta condena y que se haga justicia, porque es lo que siempre decimos, ¿no? Las personas, los sectores más indefensos son los que pierden totalmente, y más allá de que evidentemente, como vos contás, el caso lo estuvo siguiendo y apoyándolo a la Comisión por la Memoria, con Pérez Esquivel, que sabemos lo que representa y demás, pero evidentemente no alcanzó. No, por eso justamente una de las funciones de la campaña contra las violencias hacia las mujeres es el tema de difundir estos casos y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para que tantas reinas, tantas mujeres que sufren violencia, podamos revertir esta situación. Bien, bueno, vamos a una cortinita y volvemos, porque creo que ya también tenemos la comunicación telefónica que estábamos esperando. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya está en comunicación con nosotros aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, Marcos Goldman, quien es el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Buenas noches, Marcos. Luis Angio y Ernestina Aria, te saludamos. Ah, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Marcos, sabemos, quien te conocemos, quien hemos hecho algunas tareas juntos, luchando en nuestro gremio, digamos que hoy somos jubilados, pero somos del gremio bancario, y la peleamos bastante, ¿no? Así es. Y hoy, ¿qué están haciendo desde la Mesa Nacional? ¿Por qué están ahora reclamando? Lo que venimos reclamando históricamente, pero puntualmente, ¿qué es ahora? Mira, nosotros en este momento estamos peleando por lo siguiente. Hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que ya perdió dos veces estado parlamentario, y en esta oportunidad decidimos juntar 1,000,000 de avales para poder hacer que se discuta en la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley que establece la necesidad de derogar las leyes previsionales vigentes, porque son leyes todavía de la década menemista, y elaborar una nueva ley previsional. Sí. Esto es uno de los objetivos principales que nosotros mantenemos, porque esto ubica tres aspectos principales. Una, que es el 82% móvil sobre salario, o sea, que cuando un trabajador se jubila pueda vivir en las mismas condiciones que está viviendo, ya que durante 30, 40 años como trabajadores activos hemos aportado a tener una jubilación acorde con el salario que estamos recibiendo para poder vivir en esas condiciones, ya que siempre hemos considerado que el aporte jubilatorio es un salario diferido. a algo que se encargan en estos últimos tiempos de no decir realmente, ¿no? A mí también me cuesta mucho explicar, me cuesta hacer entender de dónde sale, no es caprichoso el 82%. Absolutamente, el 82% surge de lo siguiente, del salario que un trabajador recibe cuando nosotros estábamos trabajando, nos descontaban el 11% del haber jubilatorio, las cuotas sindicales, una serie de rubros, la obra social, una serie de rubros con los cuales se considera que 82% es en la práctica el neto, el importe neto de bolsillo que recibe un trabajador. Claro. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos reclamando el 82% del salario bruto. O sea, recibir, digamos, lo similar al salario. Ese es el 82%. Ese es el significado del famoso 82%, ¿no? Claro. Es decir, que no vienen, no hay deducciones jubilatorias, no hay doble deducción de obras de la obra social, etcétera. El otro tema es que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior a la necesidad de la canasta básica. Claro. La canasta básica debería estar reflejada en el salario mínimo vital y móvil, pero todos sabemos que eso no es así, porque hoy está en 4.400 pesos el salario mínimo vital y móvil, que de acuerdo a la ley es el salario mínimo para la subsistencia de un trabajador en todo lo que se refiere a alimentación, vivienda y todos los gastos. Eso no es así, pero aún es mucho más grave, porque el haber mínimo jubilatorio hoy es de 3.230 y pico de pesos, 3.132 pesos netos. Sí, con esto tiene que vivir, según el ANSES, 53% exactamente con eso, o menos. Claro. Y hasta el más del 60% con un poquito más de eso, pero no modifica. Claro, y más. Tenemos más del 80% que estamos recibiendo, el 80% de los jubilados, más del 80% menos de lo que es la canasta básica de un adulto mayor. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior a la canasta básica de un adulto mayor. Esta canasta básica, lo que hemos considerado más cierto, es la que elabora la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Porque toma en cuenta supermercados, toman en cuenta los mismos productos para cubrir las calorías necesarias y la alimentación necesaria y básica, un alquiler compartido y gastos mínimos en general, tomando en cuenta medicamentos y otros gastos de la tercera edad. Esto, hoy, que va a establecerlo en el mes de noviembre la actualización, ahora en los próximos días vamos a tener la actualización, está superando los 6.400 pesos. ¿Qué estamos reclamando nosotros? Un aumento de emergencia de 3.000 pesos en todas las categorías, para poder tener un haber mínimo no inferior a las necesidades básicas. Totalmente. Esto es lo que estamos reclamando. Ese es uno de los temas. Y el otro es el de algo que quedó medio en el olvido, pero todavía no se sabe que en este periodo ya de democracia todavía tenemos el PAMI intervenido, o sea que el PAMI, que es de los trabajadores, de los jubilados, está intervenido, ¿no? Está intervenido, permanentemente intervenido, tiene más intervenciones que periodos en donde tuvo normalidad. Por eso la última intervención fue en el 2003 de este gobierno, ¿no? Claro. Que fue por 180 días, y la presentación de un proyecto de ley que, por supuesto, quedó en el Parlamento, perdió estado parlamentario en su momento, en el 2003, y sigue ya lo de los 180 días, se transformó en 11 años. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que tiene que terminarse con la intervención, y ahí tenemos un proyecto de ley de normalización. Nosotros queremos aclarar una cosa. El otro aspecto en relación a la ley de previsión social, que tiene relación con este tema de la normalización de la obra social PAMI, sí. Instituto Nacional de Servicios Sociales Jubilados y Pensionados, uh-huh. es lo siguiente. Ambas entidades tienen que ser concebidas, una, como dice la Constitución Nacional, que los fondos que se refieren a la previsión tienen que ser administradas por sus interesados, que son los trabajadores activos, los jubilados y el Estado participando, que es el caso del actual ANSES. Nosotros allí planteamos un Instituto Nacional de Previsión Social como una entidad autónoma, no estatal, con una dirección compuesta por representantes de trabajadores activos, de jubilados y el Estado participando. Claro. Lo mismo estamos diciendo del Instituto de Previsión, el Instituto Nacional de Seguridad Social, este PAMI, uh-huh. más conocido como PAMI, sí, sí. que es una parte importante del instituto, que decimos que hay que terminar con la intervención y volver a sus orígenes, entidad pública, no estatal, con una dirección de representación de los activos, de los jubilados, con la presidencia en manos del representante de los jubilados y la participación del Estado con organismo de control interno y la Auditoría General de la Nación como auditoría externa. Estamos Bien. Planteando estos temas que son temas esenciales, fundamentales, que como vos decías pasaron al olvido, claro. no se habla de estas cosas uh-huh. y realmente se han transformado en cajas que utiliza el Estado. Imagínense, el ANSES tiene hoy el fondo, el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Que eso es lo que se menciona, que hoy es la caja más importante que se utiliza con contraprestación en títulos públicos, ¿no es cierto? Seguro. Es decir, hay muchos, más del 65% son títulos públicos uh-huh. del fondo, que es hoy una de las cajas más importantes, que por ejemplo, se paga con esto intereses, amortizaciones de deuda externa, y en general se omite decir que podemos disminuir la deuda externa. Sí, pero sí. tenemos la deuda interna, y el ANSES es uno de los principales acreedores de esta deuda interna, porque son títulos públicos. Seguro. Que en algún momento tienen que ser liquidados. ¿Sí? Bien, Marcos Goldman, con él estamos hablando, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Te agradecemos la comunicación, lamentablemente es un tema para seguir charlándolo, vamos a ver si en las próximas semanas te convocamos. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo porque hay otros temas que queríamos conversar contigo y espero que lo podamos hacer en las próximas semanas. ¿Sí? Te agradecemos mucho la comunicación y muy claro este informe y muy necesario. Bueno, les agradezco a ustedes y por supuesto a total disposición para poder hablar sobre los temas que ustedes consideren importantes. Muchas gracias por el llamado. Por nada, buenas noches, chau. Buenas noches. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, interesante la charla con Marcos Goldman. Lástima que se nos iba el tiempo porque tenemos pendiente otro tema porque están reclamando una resolución del Congreso de ellos, de la mesa, sobre el apoyo a un juez, al juez Herrero, de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que los están acusando y les quieren hacer juicio político, y justamente parece que es una de las salas que falla coherentemente a favor de los juicios de los jubilados y pensionados. Pero bueno, será para otra oportunidad. Nos vamos, gracias Julio Pardo en la 690, Braulio aquí en la retaguardia. Ernest, nos vemos el próximo martes, muy bueno el nos informe vemos. De hoy, vamos a darle mucha importancia a este tema. Chau. Buenas noches.